Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar, más que una radio. arinfo.com.ar, más que una radio. En esta aventura de amor y coraje, solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer. Puedes. Bienvenidos a Jackson en el aire. Abre tus alas. Aquí está. Es el programa del Museo Hudson, o mejor dicho, del Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Hudson. Bienvenidos, bienvenidos al nuevo programa de Hudson en el aire. Estamos aquí transmitiendo, también estamos por la cadena del Facebook de Arinfo, Radio Arinfo Radio, y ahí estoy apareciendo yo. Este es el programa dedicado al Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Hudson, también conocido como el Museo Histórico, porque el núcleo es el Museo Histórico Guillermo Enrique Hudson o Guillermo Enrique Hudson, que fuera donde naciera este escritor allá en 1841. Vamos a empezar primero recordando que hoy es un día 13 de junio, 13 de junio es el día de San Antonio. Entonces, ¿por qué no recordar a San Antonio? Esto en una nota que hizo mi compañera Celia Carnovale. Vamos a escuchar a San Antonio. El 13 de junio se celebra la fiesta de San Antonio de Padua. ¿Recuerdan estos consejos a las chicas solteras? A ver, ¿qué nos cantaban? Te aconsejo que vayas a misa todos los domingos, todos los domingos. Pedile a San Antonio que te mande un novio todos los domingos, todos los domingos. Por eso yo te pido que vayas a misa todos los domingos. Pedile a San Antonio que te mande un novio todos los domingos. Es así, por tradición se lo invoca a San Antonio para pedir un buen novio o esposo. Sin embargo, también hay personas que le atribuyen a su imagen poderes que no tiene. Si usted es de las personas que pone de cabeza cualquier imagen de este santo de una manera de obligarlo a conseguir novio o novia, si realiza ofrendas con 13 monedas el día de su fiesta, si escribe cartas detallando las cualidades que quiere para su futura pareja u otros rituales semejantes, debe saber que está cayendo en la superstición y posiblemente la idolatría. Y no le dé resultado. Bueno, puede ser. Yo tengo una anécdota que mamá, nosotros vivíamos cerca de la iglesia de San Antonio, en Devoto. Estamos hablando del siglo pasado, estamos hablando del siglo pasado. ¿Por qué? ¿Sigue estando? Sí, bueno, hace un tiempito. Va. Y entonces mi madre, cuando yo daba los exámenes de la facultad, iba y le pedía a San Antonio que me fuera bien. ¿Le pedía que te fuera bien o consiguieras un novio? No, que me fuera bien. Entonces, cuando yo aprobaba, no sabía que había hecho esa promesa. Entonces, me obligaba a ir a mi misa, San Antonio, para agradecerle por lo que ella había pedido. Y yo, pero mamá, no tendría que pedirlo yo las cosas. No, los pedí y lo tenía que cumplir yo, con la misa. Bueno, y aquí tenía muchas ganas, pero bueno, me ayudó mucho. Aquí volvemos al piso. Lo tenemos al nuestro operador, Mariano en los controles. Mariano de los Controles que se ríe. Bueno, se ríe. Mariano de los Controles, ¿qué les habla? A Tirio Alfredo Martínez le da la bienvenida a este nuevo espacio de Hudson en el aire. Ustedes saben que nosotros divulgamos todas las novedades, o al menos eso es lo que intentamos, de nuestro Parque Hudson. Ahora en invierno, el invierno es una época un poco cruel para nosotros, pero no para la naturaleza, porque se renueva y todos estos días de frío, todos los bichos, un poco los bichos, algunas plagas desaparecen y vuelve después al nuevo ciclo en agosto, cuando vuelve a resurgir. Y por eso nosotros hacemos la Pachamama que se hace el primer domingo de agosto. Este año concuerda con el día 4 de agosto. El 4 de agosto, qué casualidad, mire, el 4 de agosto es el día del natalicio de Guillermo Enrique Hudson. Qué casualidad. Y justamente lo vamos a hacer el mismo día, entonces. El domingo 4 de agosto, el natalicio de Guillermo Enrique Hudson, y también los 25 años. 25 años de que se celebra la fiesta de la Pachamama, 25ª fiesta de la Pachamama, domingo 4 de agosto. Bueno, este es todo el acontecimiento que estamos preparando. Lo estamos preparando para, esperemos que el tiempo ayude y se pueda hacer, porque es al aire libre, para el primer domingo de agosto. Así que coincide el día de la Pachamama y el día de nacimiento de Hudson. Y vamos a empezar ya con nuestra música de cabecera, aquella que cantó Julio Lacarra, el tema de Allá Lejos, que rememora Allá Lejos y hace tiempo. Esto fue grabado cuando se cumplían los 75 años, sí, en el año 91, aproximadamente, del nacimiento de Hudson. Vamos a escuchar a Julio Lacarra con Allá Lejos. 4. Sombra el ombú, poncho de la inmensidad, y es mi lejano país, una dulce raíz que no sabe olvidar. Y es mi lejano país, una dulce raíz que no sabe olvidar. Frente a la bruma y el mar, la lejanía es un adiós, y se me da por pensar que el recuerdo de allá se me ha vuelto canción. Y se me da por pensar que el recuerdo de allá se me ha vuelto canción. Allá lejos la patria andaba, azulando el día, cielo allá, tiempo allá. Vuelvo niño al asombro del sur, y por mi sangre una voz maternal. Nombraré gentida. Bueno, y nos dimos el gusto de escucharlo entero. Esto es Allá Lejos y Hace Tiempo, Allá Lejos, de Julio Lacarra, y lo hemos escuchado entero a este gran, gran cantante. Lo hemos conocido personalmente, estuvo cantando esto en el Instituto Cultural Inglesa, y también lo hemos conocido en algunos recitales en Quilmes. Yo personalmente lo he visto en un club llamado Mitre, un club chiquito, un club de barrio, junto con Rafael Amor, dos cantantes excepcionales de aquella época de los juglares de 1960, 1970, de aquella época dorada de la nueva forma de componer, que entablaba un diálogo entre el tango y el folclore. Son dos aspectos de canciones populares que solamente el tiempo de las discográficas ha tratado de dividir y de olvidarlos, pero quedan presentes permanentemente en el acervo popular de nosotros. Bueno, hoy día 13 de junio, qué día, y no es viernes, es jueves. Es el Día del Escritor. El Día del Escritor en Argentina. La fecha celebra el nacimiento de ¿quién? De Leopoldo Lugones, quien fuera el fundador de la Sociedad Argentina de Escritores. Lugones fue un poco ninguneado por su aspecto político y por su muerte. Se suicidó y tuvo un aspecto un poco trágico, que enluta un poco la gran actividad que tuvo el gran escritor Leopoldo Lugones. El 13 de junio de 1874 nacía el poeta, ensayista, periodista y político Leopoldo Lugones. Es en su memoria que se instituyó el Día del Escritor. Fundador y primer presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, Lugones es reconocido como un precursor y figura clave en la configuración de la literatura argentina. Lugones publicó 35 libros en vida, entre los que se destacan Crepúsculo del Jardín, Lunario Sentimental, El Libro Fiel, El Libro de los Paisajes, Las Fuerzas Extrañas, La Guerra Gaucha, que es la más conocida porque se llevó al cine, Las Horas Doradas, entre otros. Hace poco la Biblioteca Nacional recuperó algunos de sus manuscritos que fueron destinados al Museo del Libro y de la Lengua. Así que en homenaje a Leopoldo Lugones se estableció el Día del Escritor. Y nosotros, que recordamos la imagen de Guillermo Enrique Hudson, que también fue un gran escritor, es precedente a todo esto, porque lo hizo en tiempo anterior, prácticamente casi unos 50 años antes de que se hiciera famoso Leopoldo Lugones. Leopoldo Lugones, hay un hecho que a mí me quedó muy marcado, que hizo una nota que fue a investigar las misiones jesuíticas allá en 1903,

amarillo del pantano, amarillo de la hoja lisa, amarillo niebla, rosa, púrpura, morado. Que podamos ser como el lapacho y que sepamos florecer en los inviernos de la vida. ¿Qué tal? ¿Les gusta la historia? Y esta canción va para el lapachito. Y volvemos acá al estudio, recordando que este próximo fin de semana se va a celebrar el Día del Padre. Pero hay una disputa, yo no estoy de acuerdo, y estoy de acuerdo con los provincianos, con Mendoza. Porque la provincia de Mendoza festeja el Día del Padre el 24 de agosto. En cambio, Buenos Aires festeja el Día del Padre un día que los comerciantes se le dio la real gana y realmente no tiene ningún asidero. Tiene que tener un fundamento, tiene que tener un sentido. ¿Y por qué el 24 de agosto? Porque el 24 de agosto, que vamos a recordar que es ley provincial 5.131, establece el 24 de agosto como el Día del Padre de Mendoza en referencia al nacimiento de Mercedes Tomasa en 1816, la hija de José de San Martín. Si José de San Martín es el padre de la patria, es lógico que el nacimiento de la hija, la primera hija, lo hace padre. Por lo tanto, el Día del Padre debe ser un día importante, que es el 24 de agosto. Nada significa un día cualquiera en junio, que puede ser cualquier época, en cualquier momento, que no representa a nadie. Pero bueno, los porteños tienen su característica. Los provincianos son más lógicos, me parece que son más orgullosos de sus raíces. En este caso, Mendoza establece el día de que San Martín fue padre como el Día del Padre el 24 de agosto. Y yo postulo que sería bueno que se hiciera un poco un comentario, una discusión al respecto. Ustedes saben que Mercedes Tomasa, que fue la hija única de José de San Martín y Remedio de Escalada, nació en Mendoza el 24 de agosto de 1816. Y que precisamente en la calle Corrientes estuvo hasta en 1814, volvió San Martín y la trajo muy chiquita a Buenos Aires. Pertenecía a la familia Álvarez y los primeros años de la vida de Mercedes fueron realmente intensos, con viajes a Buenos Aires cuando tenía pocos meses de vida. La enfermedad de su madre Remedios, la ausencia de San Martín por las misiones que emprendía, entonces consiguieron la por la liberación de Perú y de Chile, hicieron que Mercedes se desarrollara un ambiente muy agitado. Cuando falleció la madre de Mercedes, quedó en manos de la abuela y después finalmente Mercedes fue a parar con San Martín a Europa. En el 1824, Mercedes y San Martín y el padre José de San Martín viajaron a Europa, donde la infanta mendocina, así se la llamaba, lo solía llamar padre recibido en aquel entonces en educación primaria. Bueno, la historia es larga, la continuación de San Martín y de Mercedes. Mercedes no tuvo tanto, tuvo algunos problemas de vida. Finalmente se casó con el médico porque en el año 1831, miren qué interesante, tanto Mercedes como su padre, José de San Martín, enfermaron de cólera en Francia. Y sin embargo, al parecer no todo era infortunio, ya que

Me vestiré despacio, llevaré algún sueño, pediré permiso para poder escapar. Llevaré a la ruta un mapa de los cielos y buscaré el espacio donde voy a despegar. No preguntes por qué hay que volar para ser feliz. Desde el cielo a los pies, el mundo es lo que llevas en ti. Mirarán extraño, dirán que no estoy cuerdo y volaré liviano hasta donde nace el mar. Llevaré más nada, aliviando mis alas. Lo que ustedes estuvieron escuchando fue una producción de Celia Carnovale que hablaba de este cuento de autor anónimo sobre el venteveo. Y acá al estudio, le quería comentar que ayer una reunión en FADAM, yo soy miembro de FADAM representando al Museo Hudson, y entre tantas cosas que se charlaron, los problemas de los distintos museos, problemas de las asociaciones de los museos, sobre todo los museos nacionales, un tema que está tomando algún peso quizás afuera, todavía nosotros acá en la Argentina no lo vemos como cierto, es el rol de los museos y la actividad cultural como un elemento emancipador contra el estrés. Así como dicen que estar al aire libre o caminar hace bien, es necesario, y los médicos recomiendan caminar entre 15 y 20 cuadras por día mínimo, también recomiendan estar en estado en aire libre, en estado natural, con plantas, combinan caminar en esos lugares, no en el medio de la ciudad porque uno se intoxica con el humo. También recomiendan ir a los museos. ¿Por qué? Porque las actividades culturales, tanto ya sean de actividades de museo de ciencia, museo de sitio, como museo de bellas artes, levantan el espíritu y le sacan esa carga de estrés que uno lleva viviendo en estas grandes ciudades con tantos problemas y tanta contaminación física y contaminación psíquica. Las bellas artes, la pintura, el arte, la escultura y demás son motivadores para que uno tenga un cable a tierra y pueda tratar de manejar su cerebro en otra dimensión. Y esto dicen que es muy bueno y es recomendado, sobre todo en los museos internacionales de Estados Unidos, de Canadá y también de Europa. Es un tema que quería contarles. Bueno, vamos a ir mientras tanto al próximo, vamos al corazón, vamos, no te caigas corazón, no te achiques, que es uno de los temas de Mercedes Sosa que cantó con Rafael Amor. Vamos a eso y lo dejamos salgo libre al operador. Por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia estaño y soledad, un verde Brasil besa mi Chile cobre y mineral. Estuvo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Todas las voces, todas Bueno, y ahora vamos a escuchar el de Rafael Amor, Corazón Libre en vivo. Esto es imperdible. Escuchen la letra. 9. Te han sitiado, corazón, y esperan tu renuncia. Los únicos vencidos, corazón, son los que no luchan. No te entres, corazón libre, no te entregues nunca. No te entregues, corazón libre, no te entregues. No los dejes, corazón, que maten la alegría. Remienda con un sueño, corazón, tus alas malheridas. No te entregues, corazón libre, no te entregues, no. No te entregues, corazón libre, no te entregues. Bienvenido, Rubén Ravera, acá al aire. No te entregues, corazón libre. Mirá cómo te atiendo. No te entregues. Yo sé, mirá, que estás medio cachuzo, pero no te entregues. Estoy entregado. No, no hay que entregarse ni a un entregado. No te entregues, corazón libre. Si sos libre, no te entregues. Lucha hasta el final. Siempre hay una lucha. Bueno. Bueno, ¿cómo andamos? Bueno, con yo en lo personal con bronquitis no salgo, pero puedo hacer un listado de cosas que tenemos en el museo, que estamos haciendo. En principio te cuento, estuvimos dando muchas charlas con Mercedes Rodríguez Arocha, ¿no? Con Ricardo Arbetti y con Roberto Tassano en Chajarí la semana pasada. Ah, fueron con Mercedes y con ¿quién más me dijiste? Ah, con... El Ricardo Barbetti. Ricardo Barbetti. Sí, se hizo una feria ambiental con mucha tecnología en esa ciudad, ¿no? Tan linda del norte de Entre Ríos. Largo el viaje, ¿no? Sí, pero casi en el límite, casi en el límite con Corrientes. Casi en el límite. Daba ganas de seguir, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, estuvimos 2 días y bueno, circuló muchísima gente y especialmente chicos de escuelas. Así que estuvimos ahí hablando de, haciendo un taller de calefones solares, hablando del efecto invernadero, de Hudson, hicimos un taller con puntaje para docentes, Mercedes hizo recreación con... se llama papirología, ¿no? Sí. Origami. Sí. Y bueno, todo el pueblo se movilizó, estuvo varias veces el intendente. Bueno, Entre Ríos tiene una fisonomía que es incomparable, ¿no? Todo muy limpio, la gente muy interesada, una provincia muy culta, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Esto fue la semana pasada, no, la anterior. No, la semana pasada, vos estabas volviendo el jueves pasado estabas volviendo, viernes fue la otra semana, la semana pasada, sí. Sí, fue la semana del 4 de junio al jueves 6. Está bien, está bien. Y después el domingo 9 me tocó dar una charla sobre... el almirante Brown y Hudson en Adrogué, en el distrito de Almirante Brown, ¿no? Ajá. Este año, el 4 de agosto, lo va a celebrar como el Día del Naturalista, porque es uno de los distritos que decidieron conceder ese día del calendario a los naturalistas, ¿no? Y a Hudson. ¿Fue en el ámbito de la Feria del Libro? Fue en la Feria del Libro, sí. ¿Lo hicieron en la plaza Adrogué? En la Drogué. En la plaza. Sí, estuvimos en la plaza, que se llama Almirante Brown también. Claro, frente a la municipalidad, un lugar muy lindo. Sí, sí, sí. Muy, es todo muy lindo la Drogué. Sí, sí. Como lo describe Borges, ¿no? Claro. En sus recuerdos. Así que, bueno, estuvimos ahí presente. Jorge Lucero organizó un workshop de turismo y, bueno, estuvo la mesa de Hudson en Capital el jueves 6. Ajá. Así que también, y Adrián Arias nos representó en la Universidad Jauregui el Día del Medio Ambiente, el 5 de junio, ¿no? Nosotros, bueno, estábamos en Chajarí. Ah, con el mismo tema, ¿no? Él estuvo entonces... propalando... ¿En dónde? Los riesgos... ¿Cómo? ¿Dónde estuvo Adrián? En la Universidad Jauregui. Ah, mira. Porque también hubo una suerte de actividad organizada por la municipalidad, ¿no? Claro. Bueno, el Día del Medio Ambiente yo estuve en Aves Argentinas. Aves Argentinas también celebró el Día del Medio Ambiente. Estuvo el presidente de Vida Silvestre, Jaramillo, Manuel Jaramillo. Uh-huh. Hubo distintos personajes de la actividad. También estuvieron la gente de Aves Argentina, por supuesto, el anfitrión, fue filmado, fue grabado todo esto, y bueno, una pequeña charla con respecto a las leyes que a veces no se cumplen, la ley de bosque, la ley de glaciares, todo este tipo de actividad, que en los papeles está bien, porque hay una ley que protege a los glaciares y que protege a los lugares donde tienen bosques, pero a veces algunas provincias hacen algunas trampas, ¿no? Te imaginas cuáles son. Y sí, obvio. Se entiende. Hay algunas trampas que la ley es nacional y deberían acogerla todas las provincias, pero no es tan simple. Y entonces, bueno, hay que purgar para que esto ocurra, ¿no? Que esto se defienda. Ese era un poco el gran tema de las aves, de Aves Argentinas. Lo mismo pasa con, bueno, la ley de bosques, ¿no? Claro, exactamente. La ley de bosques... Y la ley de glaciares, exactamente. Dice que la ley de glaciares por el tema de la minería. Hay ciertos lugares que son periglaciares que se les saca la protección para hacer explotación minera. Y una de las gente que estaba ahí es una que hay una propuesta para hacer una explotación cerca del Alto La Lumbrera, ahí en Catamarca, tres veces más importante que Alto La Lumbrera. Y hay una defensa de una organización civil que está haciendo lo imposible para que esto no ocurra, porque imaginaste que va a liquidar el piso directamente, el agua, la cantidad de agua que se necesita para hacer todo esto es impresionante, realmente muy, muy grande. Y bueno, está luchando para que esto no se instale. Tiene el visto bueno de la gobernación, pero se está frenando con causas cautelares judiciales, por supuesto. La explotación esta que vos decís... Sí. Se ve desde la luna. Es tan grande. ¿Cuál? ¿De Alto La Lumbrera? Sí. No me digas. Es un pozo. ¿Un pozo tan grande? Se empezó a hacer en los años 80. Ajá. Y se concluyó la explotación no hace mucho, ¿eh? No recuerdo, pero la cantidad de toneladas que se han excavado no tiene antecedentes. Impresionante. Mira vos. Sí, la minería a cielo abierto es, ya sabemos, ¿no? Pan para hoy, hambre para mañana. Claro, deja todo destruido, todo, absolutamente todo destruido. Deja, sí, sí, sí, impresionante. No, el valor del agua, ¿no? Sí. Es un recurso que no es renovable. Claro, claro. Así que bueno, no muy acogedor este 5 de junio. Porque estamos realmente peor de lo que fue esas percepciones de los asambleístas del año 72, cuando en Estocolmo, ese 5 de junio, firmaron los compromisos de la primera asamblea por el medio ambiente. Claro. Han pasado 40 años o más y todo se ha agravado, ¿no? Y sí, sí, a veces... No, por favor, a veces esto es lo que pasa. A veces parece insuficiente las asociaciones proteccionistas del medio ambiente, hacen algún tipo de elementos para sensibilizar a la gente, pero por detrás vienen los intereses creados y hacen que los operadores de turnos, que son nuestros diplomáticos, nuestros gobernantes, firmen lo que no deben firmar, y una vez que está firmado se realiza, ¿no? A veces es difícil, sí, casi imposible frenarlo. Por eso yo le decía a los chicos ahí, a Roberto, a Mercedes, a Ricardo, ¿hasta dónde vale la pena sensibilizar si después las obras se hacen con una violencia, ¿no? En las que ni siquiera hay posibilidades de monitorear nada, son como territorios cerrados. Claro. Va a pasar con Vaca Muerta también, ¿no? Sí, sí, sí. El otro tema también hablaban de Vaca Muerta, el tema de la destrucción de Vaca Muerta, y también se hablaba de las represas de Santa Cruz. La represa de Santa Cruz pone en riesgo, por ejemplo, entre otras cosas, el famoso Macatoviano. El Macatoviano, y entre hay otras... 150 yacimientos de arqueología. Ah, en esa zona donde van a destruir, lo van a tapar, sí, bajo, sí, el, sí, agua. Va a quedar todo inundado. Y sí. Yo, estando en Chajarí, le recordaba a la gente, ¿no?, los lugares que quedaron inundados. Sí. Pero ya son todos muy jóvenes. Y no se acuerdan. Y no se acuerdan. Y les hablaba de Mandisoví. Y como si les hablara en chino. Bueno, la ciudad que taparon, aprendíamos, que fundó Belgrano. Claro, vos sabés que dicen, cuentan, que en Concordia, los días que hay mucha bajante, que el río baja mucho, la gente grande, nostálgica, va a donde era la antigua Federación, porque Federación cambió de lugar, quedó enterrada bajo el agua, quedó totalmente sepultada cuando se hizo Salto Grande. Y encuentran las puntas altas de algunos elementos altos, y es como que los viejos van a ver eso con nostalgia de lo que había sido su ciudad, y quedó totalmente enterrado. Eso, o sea, ocurre cuando baja mucho la cota del agua. Por supuesto que la gente joven no tiene ni idea de lo que están hablando. Es como si estuviera contando un cuento de historia, porque la gente joven desconoce todo esto que pasa. Pero es bueno que todavía se recuerde. Y vos me contás de Mandisoví, toda esa zona fue inundado bajo el agua, por supuesto. Cada represa que se hace se inunda lo que está tapando, y después queda tapado para siempre. Lo mismo ocurrió, por ejemplo... Hay dos represas más que se están previendo, que son las que están en las cercanías del Salto Moconá. Ajá, sí, Moconá. Una en Corrientes y otra en Misiones. Mira vos. Y bueno, se está planteando la misma situación. Mira vos. Porque inundarían, en principio, todos esos atractivos que tienen... valor turístico también, además del ambiental. Claro, claro, claro, claro, claro. Así que hay, y está demostrado que las usinas hidroeléctricas duran poco, no son renovables, arruinan el paisaje. Me contaba Carlos Fernández Balboa que cuando se empezó a inundar Yaciretá, él participaba en una institución y muchos ambientalistas, al no poder recogerse todos los animales que había, se usó rifle sanitario. ¿Cómo, no es eso? No sé cómo llamarlo. ¿Cómo es eso? A ver. Eutanasia. Ajá. Que las aves, esto es un, digamos, un tema quizás tabú. A ver, contalo, que falta 5 minutos, tenemos tiempo. Lo digo porque, bueno, me lo confesó Carlos y fue en primera persona. Él era chico y cuando llegó el momento de inundar Yaciretá, que son miles de kilómetros cuadrados. Hasta ahora la represa selva, más grande, sí, la represa más grande, el espejo más grande, sí. Sí. Bueno, se participó en, como no podía adoptarse esa fauna en ningún lugar, ningún zoológico, ninguna reserva, sí, se lo sacrificó, fue una eutanasia. ¿Qué tipo? Miles y miles de ejemplares de pájaros, de mamíferos. ¿En serio que se hizo eso? Se hizo eso. ¿Eso fue en qué época? Mira, no me acuerdo bien, pero yo creo que fue alrededor de los 80, cuando se empezó a inundar la represa. Pero impresionante. Quizás hasta el 85. Y el tema es, ¿qué haces con todos esos lobitos de río, zorros? Ni hablar de los, ¿cómo se llama? De los ratones grandotes. Ah, los carpinchos, todo eso. Los carpinchos. ¿Qué haces? ¿Te los llevas a tu casa? No. Y el método que se usó es ese. Tremendo, ¿no? Es tremendo. Yo quedé choqueado. Pues nunca había pensado en eso, nunca había pensado. Yo pensé que se inundaba y que los animales se ahogaban directamente. Se ahogaban o se salvaban de alguna manera. O se escapaban algunos. No. Claro, uno. No, no. Hubo. Vaya a saber por qué razón, ¿no? Porque quizás tanta biomasa. Qué impresionante. En suspensión sumergida podía traer algún tipo de problema. Era selva, selva, ¿eh? Era selva. Todo lo de Yaciretá, Pipé. ¿Y qué pasó entonces? Las plantas la dejaron y se quedaron, se inundaron y se murieron, supuestamente. Y obvio, se murieron. No, es un crimen, la verdad. Es impresionante. Hacer una represa así, ojalá no ocurra ni en el río Santa Cruz ni en el Uruguay. Claro, claro. Daría la pauta de que no aprendimos nada. Claro, sí. Te paso una gacetilla, el domingo que viene, no, el domingo 23. Sí. Hacemos la fogata de San Juan. Ah, bueno, el domingo, que sería este domingo, sí. No, el próximo. Sí, San Juan es el 24, ¿no? Pero en la noche que cae domingo. ¿Que entre el sábado y el domingo? No, entre el domingo y el lunes. No, el domingo y lunes. El domingo a la noche, entonces. Sí, la vamos a hacer a las 5 de la tarde. Ajá, bien. O 4. Y bueno, va a participar Daniel Acosta, va a hacer algunas acciones, poesía, y trataremos de poner algunas batatas. Entonces, que no llueva. Entonces la fogata de San Juan queda para el día 13 de junio. Sí. Bueno, entonces ya lo podemos decir, podemos invitar a la gente. Sí. Bueno, no tengo mucho más. Bueno, ya está, nos vamos un poco con esta noticia. Yo quería contrastar lo tuyo que decía de los animales que han nacido, han cumplido un año, dos yaguaretés nacidos en cautiverio, que lo han puesto en el nuevo Parque Nacional Iberá. Y a lo mejor ese es un poco el negocio de esta gente, destruir a los animales para después volver a crearlos con algún interés económico importante. Imagínate cuánto puede salir un yaguareté que está al borde de la extinción. Son dos yaguaretés mellizos. No tiene precio, o sea, si hay una empresa que puede producir dos yaguaretés mellizos que están, creo que hay 500 ejemplares en todo el mundo, están por desaparecer, te imaginas el precio que puede tener cada uno de esos cachorros de yaguareté, ¿no? ¿Te imaginas? Sí. Así que bueno, eso es un poco la novedad. Hay para todos los gustos, bueno. En coleccionismo hay para todos. Hay para todos los gustos. Bueno, nos quedamos con la noticia entonces de la fogata de San Juan para el día 23 de junio. Le invitamos a los oyentes, quien quiera venir. Y bueno, y nos quedamos, por supuesto, para el próximo jueves. Hudson en el aire, nos encontramos acá. Bueno, gracias, Rubén. Gracias por todas las novedades. Adiós. Chao, hasta la próxima. Chao, nos vemos. Chao. Bueno, y ya con esto nos estamos yendo. Nos vamos con la música de cierre. ¿Qué teníamos como música de cierre? Bueno, vamos con Gabriela Carel como música de cierre y nos despedimos hasta el próximo jueves. Chau, Hudson en el aire se despide. Chau, hasta la próxima. Sentado en un banquito de madera, ya está Don Apolinario preparado para escuchar. De temprano con las cuatro pies. que la radio anunciaba.